some of the classics. Nueva escuela y vieja escuela. Alex Sensation. Déjale caer todo el peso. Déjale caer todo el peso. Déjale caer todo el peso. Déjale caer todo el peso. Yo voy, dale. Tenemos tú y yo algo pendiente.

No me trates de engañar.

Ustedes no saben lo que es estar en alta mar viendo cientos de los zafatos. Cielo, lo que tira el 500,000 en el. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero. Ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Nunca. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Te da hablando yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. All I do is win, win. No matter what, got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Keep them up, everybody. And they stay there. It's your birthday. Bad, bad contest. You in first place. You in first place. You in first place. Bad, bad contest. You in first place. I show up with a check to your workplace. They hand the valet the keys to the Mercedes. Tell the DJ play your song. This come up. What I'm seeing from the back, I came front of. They ask me what I do and who I do it for. Switch it up and get your gum. They ask me what I do and who I do it for. Yeah. And how I come up with this shit up in the studio. Yeah. All I want for my birthday is a big booty gum. All I want for my birthday is a big booty gum. When I die, bury me inside the Gucci style. When I die, bury me inside the Louis style. All I want for my birthday is a big booty gum. All I want for my birthday. I gotta close the window before I record, cause New York don't know how to be quiet. Gucci down to the socks like I'm Biggie Popper. Baby! Keep your girl in my Tommy boxes. But when it out, she a silly. Cause you know the Frankenstein can't play it out. She don't get nothing from my n***a out. What she get is hard, get some Cheerios. Kinda sell it out, but I never go. But I put them in a park with the Philly loud. No Tendo, I'm a window. So you see it happening in the Benz out. Chambea, hala, no te quedan balas. Chambea, hala, no te quedan balas. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Siempre picheo, enrolo otra vez. Siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo. Dímelo, parcero. Dime. Siempre con la seta y no somos salseros. Ya sucede soltero. Dijo que te va a mover aguacero. No como tú, yo no lo tolero. Tú eres reportero. Yeah, yeah. Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0. Yeah. Picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Siempre picheo, enrolo otra vez. Siempre picheo, enrolo otra vez. Siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo. Chambea, hala. Neno te quedan balas. Chambea, hala. Neno te quedan balas. Yo siempre picheo, enrolo otra vez. Siempre picheo, enrolo otra vez. Siempre picheo, enrolo otra vez. Yo siempre picheo. Yeah, yeah, yeah. Estamos bien. Yeah. Sobre los billetes de 100, yeah. No hay nada mal, estamos bien, está todo bien, ey. Todos los míos están bien, estamos bien, ey. No te preocupes, estamos bien. Gracias a Dios. Sobre los billetes de 100, dice. No hay nada mal, estamos bien, está todo bien, ey. Todos los míos dice. Hoy me levanté contento y me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Ey, dile, ey, joda, ey, que se joda, que se joda. Ey, ey, que se, que se. Come on. Hoy me levanté contento. Hoy me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Ey, ey, que se, que se. Ey, ey, que se, que se. Alex Sensation. Alex Sensation. Estamos bien, gracias a Dios. Primero Dios. Mucha salud para todo el mundo. Muchas bendiciones. Bendiciones para todo el mundo. Wishing you guys a beautiful weekend. Have a great weekend, mi gente de Puerto Rico. Ay, qué rico, Dios me lo bendiga. Mete mano, DJ Diego. Mi gente de Los Ángeles, estamos bien. Nos vemos en Calibash next month, ya sabes. Get those tickets, hurry up. Mete mano, Sandra Peña. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Cuando regrese voy para el aire contigo. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano, DJ Luis, mi body boy, Tiny.